están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a su podcast número 92. El único podcast, bueno, pero no he dicho de qué es el podcast. Estamos en el podcast oficial del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Y me acompaña el sacerdote de lo oculto. Me acompaña la apoteosis de lo desconocido. Me acompaña el licenciado Morales. Bueno, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, aquí Licenciado Arévalo, ¿cómo está? Muy bien, licenciado Morales. Me colgó varios milagritos, pero... No, es que... Está divertido. Para todos los que obviamente no nos escucharon fuera del aire, porque si nos escucharon fuera del aire es que estarían aquí. Claro. Y me daría mucho miedo saber que alguien que no vemos está aquí. Estábamos hablando un poco sobre las varias y múltiples teorías de la conspiración que existen en el mundo. Y a ver, licenciado, aviéntese un resumen rápido para todos aquellos, y que tiene mucho que ver porque, de hecho, ustedes han de saber que el licenciado Morales hace no mucho se fue a hacer un trip por Londres. Y bueno, ya tiene como 3 años. Y bueno, por varias ciudades europeas, en el cual, pues además de visitar sitios de interés que todo buen turista debe, debe de conocer, y pues además que fue a la plaza donde supuestamente muere el doctor Jekyll. Ah, donde vivía. En donde vivía, más bien, el doctor Jekyll. Según una teoría, sí. Ajá, y que tiene... No, Jekyll, no. No, pero que tiene que ver, ¿cómo se llama? Pero que tiene que ver también con... El gran asesino de Londres. No, sí, pero que tiene que ver también en la plaza ficticia donde el doctor Jekyll, en la serie de Alan Moore, de... Ah, claro, el Parque Hyde. El Parque Hyde. Sí, no, sí. No, que es ahí, bueno, que también tiene ahí una referencia comiquera para todos los fanáticos de Alan Moore y para todos los fanáticos de la Liga Extraordinaria de Caballeros, ¿no? Ajá. Que por ahí le pueden dar su tour. Sí, es cierto. Pero Eliseo Morales tomó un tour, que era el tour de los asesinos, que era aquel Blood and Tears. Blood and Tears. Ah, bueno. Y sí, si lo buscan en internet, van a ir. Todo. Ajá, y que también pueden irse al tour de los fantasmas, al tour de los Beatles, bueno, al tour de Harry Potter. Está poca madre. Ajá, se pueden ir hasta el tour de Lady Di, me imagino que debe haber. Fíjense que yo no me di cuenta, pero seguramente fue ya mi cerebro que bloquea esas cosas, ¿no? Seguro debe de ser. Pero sí, seguro debe. Así, debe aquí haber en esta avenida fue donde se estamparon, ¿no? Sí, seguramente. ¿No? Pero bueno, a lo que voy es que afuera del aire estábamos hablando sobre ciertas conspiraciones que tienen que ver, pues no solamente con bueno, porque pues de hecho todo mundo piensa y todo mundo cree, y no está muy alejado de que hay grupos que controlan el pedo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues finalmente en el universo Marvel están los Illuminati. Exacto. ¿No? Por eso, colación, porque nosotros tenemos referencia a todo, y todo tiene que ver con podcast. No van a decir de qué están hablando. No, sí, pues no, todo tiene referencia. Todo salió de ahí. Y el señor Morales nos va a platicar una pequeña historia que no mucha gente sabe y que yo creo que les va a despertar mucho el gusanito. Y de eso se trata. Y de eso se trata, que les despierten el gusanito. Ajá. Ahí sí tienen como la novia a un lado. Mira, luego se está riendo de que le van a despertar. Que le van a despertar el gusanito y el anito luego. ¡Ay, el gusanito! No. Pero bueno, señor Morales, a ver, díganos. Bueno, es que podríamos empezar diciendo que precisamente el hecho de que este grupo de superhéroes del universo Marvel se hagan llamar Illuminati. No es porque se le ocurrió a alguien. No, pues no, claro. O sea, es fue creación de Bendis, ¿no? Ya lo de Brian Michael Bendis, exacto. Bueno. O sea, digamos que el nombre no, pero la corporación, ¿no? La alineación y todo el concepto es de Bendis. Pero digamos que Illuminati ya es un nombre. Pero está basado en un grupo secreto. Supuestamente, bueno, digo, si fuera secreto, pues ni sabríamos que existe, ¿no? Bueno, pero, medio secreto, ¿no? Pero bueno, es otra teoría. Esa es otra teoría de la conspiración, ¿no? Los Illuminati se supone que son, ya no recuerdo bien si son como descendientes o herederos de la tradición Rosacruz o templaria, no me acuerdo. Sí, son los encargados de cuidar Bueno, son como los herederos de cuidar el cáliz y como varias cosas. Y andan sagradas, buscando, ¿no?, objetos de y poder. Y andan buscando objetos y colocando que tuvieron que ver con Cristo. Exacto, en, ahí como en como en sitios específicos. Ajá, ¿no? Claro. Eso me recuerda un poco que en algún momento, yo creo que muy pronto, vamos a hablar de la invasión Skrull en la Tierra. Dígase, que también, eso ahí también está la conspiración. Que eso también es una conspiración. Sí, sí. Pero bueno, vayamos al tema que nos atañe. Bueno, pues es que en este tour, así vamos, hagámoslo rápido, si no me voy a echar así los 20 minutos de podcast. No le hagas. En este tour de Blood and Tears que tomamos en Londres, hacia el final, el tipo que dirige, bueno, que nos estaba llevando por todo el tour, nos comenta una anécdota de que hay un arco que es como la entrada a uno de los barrios de Londres, donde hay un dragón arriba, bueno, es una estatua de un dragón arriba del arco, ¿no? Y entonces nos decía que la reina madre, cuando pasa por ahí, se baja de su limusina y le hace una reverencia al dragón. O de su calandria, depende. De su calandria, pues, de sí, que ¿no? traiga. Y bueno, eso es algo que pues yo jamás había escuchado y que pues podría ponerlo en duda o no. O sea, todo mundo lo puede poner en duda. Quién sabe si sea cierto. Este tipo nos decía que, pues que ese es un detalle, una cosa que solamente lo sabe la gente que vive ahí, ¿no? Y que lo ha visto. Pero bueno, el asunto, viene la pregunta, bueno, ¿y por qué la reina de Inglaterra le hace una reverencia al dragón? O sea, cualquiera puede haber muchas cosas. Digo, yo soy ignorante en un montón de cosas. O sea, la respuesta puede ser que es una tradición, ¿no? Porque ya sabemos, exacto, que, por ejemplo, en la mitología, en la antigua mitología de Inglaterra, pues, el rey Arturo, ¿no? Se supone que pertenecía a la orden. La orden del dragón. Del dragón. Uh-huh. Ajá. Y entonces, bueno. También sabemos que Drácula, en la película de, más reciente, también pertenecía a la Orden del Dragón. Exactamente. ¿No? Y bueno, el dragón no es otra cosa que el diablo. Tiene ciertas... en ciertas culturas tiene diferentes interpretaciones. Es el demonio, es la serpiente original, etcétera, ¿no? Que en el mundo occidental se representa como el diablo. Pero también en las mitologías nórdicas, claro, el dragón o la serpiente, ¿no? Es un símbolo de sabiduría. Sí, claro. Entonces, bueno, tiene como muchas acepciones y es, te digo, depende cómo lo quieras usar, ¿no? Entonces, bueno, una de las explicaciones yo que le podría ver es que, pues, sí, claro, o sea, puede ser una costumbre de la realeza, ¿no? Rendirle pleitesía al dragón. Pues, culto al dragón de alguna manera como pues, ¿cómo se puede decir? Como herencia cultural, ¿no? Como costumbre. Sí, no tendría pues como una tradición más, tal cual, ¿no? Pero aquí viene el gran ahí pero. Ahí viene el gran pero, ¿no? Y ahí cada quien puede creer lo que quiera o investigar lo que quiera, ¿no? Hay un fulano inglés que se llama David Icke y estaría bueno que pues, quienes quieran, a quienes les interese, lo busquen en internet y se metan a su página y lean un poco de lo que dice. Se escribe David y su apellido que se pronuncia Icke es I-C-K-E. Y Ike. Bueno, Ike. Ya me acordé del Ike. Bueno, pues este señor, que ya tiene 50 y tantos años, se ha dedicado toda su vida a este desmadre de la conspiración global, ¿no? Ajá. Y bueno, o sea, cuando uno se mete a su página y empieza a ver sus cosas y dices, este es un charlatán, ¿no? La verdad es que, o sea, yo lo he creído, pero cuando empiezas a... ¿Como atar cabos? Como eso, a atar cabos, porque ya ni siquiera es que le creas. Si tú como que abres un poco más los ojos y te fijas un poco más en cosas que ocurren, si dices, ¡ay! Dices, ¡ay! Y bueno, o sea, puede ser paranoia, ¿no? Muy personal de cada quien. Pero si solo le otorgas el beneficio de la duda, está muy, muy, pero muy... Sí, y sobre todo este asunto, sobre todas las conspiraciones, que yo creo que la parte interesante de las conspiraciones es justamente sonar totalmente inverosímil. Sí, ¿no? Sí. Porque es justamente cuando dices, no, pues esto no es posible, sí, y de pronto que, sí, bolas, de verdad, ¿no? Sí. Y de pronto te vas dando cuenta que hay como pequeñas pistas, pequeños detalles. Sí, ¿no? Es que ahora sí que la verdad está en los detalles. Pero bueno, para acabar con esta bonita anécdota, ajá, usted nos decía que la persona que le estaba dando el tour, ajá, Bueno, ya les refirió a este señor David, a este Icke. David Icke. Ajá. Y ¿cuál es la explicación que le da? ¿Por qué le hace reverencia a la reina? Se me olvidó decir eso. Sí. Bueno, yo ya expliqué lo que sí, porque yo todos creo los podescuchas están. ¿Por, sí, ¿por qué? ¿Pero le hace una reverencia al dragón? Bueno, pues es que se supone que la realeza inglesa son. Según David Icke, son. I want a couple of wine. Ah, sí. Oh, Mr. Icke. Mr. Icke. Said to me that. Bueno, según David Icke, la realeza de Inglaterra son reptiles. Bola. O sea, cuando te dicen eso, dices, no mames. O sea, ¿qué pedo contigo? O sea, Lady Di era lagartija. No, Lady Di no. No, pues Lady Di y que por eso, era duquesa, claro, de York, claro, ¿no? Y que por eso... Era de otro pedo. Mira, sí, pero ahí podría como atarse otro cabo. Ajá. De que a lo mejor como Lady Di ya descubrió que eran reptiles, que me, sí, la matan, ¿no? Como empezarte a inventar así... ¿Cuántas veces no hemos dicho, no? Así el trilladísimo cliché de... La realidad supera la ficción. Milik, sí, ¿no? Totalmente. Trilladísimo y estúpido y lo que quieras, pero pasa. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, el asunto entonces es que, según David Icke, hay una raza de reptiles que están tratando de dominar al mundo y hacerlo. Él propone en su teoría que es una onda como 1984 de George Orwell, ajá, ¿no? O sea, el estado orwelliano, ¿no? Uh-huh. De Big Brother vigilándonos y todo eso. Suena muy paranoico, pero te digo, si lo piensas un poquito y le das el beneficio de la duda y te fijas en detalles que ocurren, no solamente en el resto del mundo, o sea, detalles que ocurren aquí mismo en tu ciudad, ¿no? Uh-huh. En donde sea, pues sí hay cosas que parecen raras, pero que si empiezas así a conectar los puntos, a atar unos cuantos cabos, sí está muy... Sí, no, y sobre todo este asunto de los reptiles y todo esto, a mí me recuerda un poco también, bueno, pues pues hablando del gran evento Marvel que viene para, sí, el año que entra. Ahí está. Pues los Skrulls son verdes. Exactamente, mire. Y entonces... Ya se infiltraron entre la raza humana. Son extraterrestres que tienen como principal característica poder tomar la apariencia de cualquier ser que ellos quieran. Ajá. Entonces se están infiltrando en varias esferas importantes de la sociedad norteamericana, ¿no? Y no solamente norteamericana, sino mundial. Entonces, toda esta parte también te deja pensando que Bendis sí realmente está como bien metido. ¿Y qué era lo que platicábamos, sí, seguro, en otro podcast? Pues es que, ¿no?, investiga. Entonces, o sea, un buen escritor se dedica a investigar. Claro. ¿No? Entonces, sobre todo, como esta parte de que primero te deja como el gusanito que era que estábamos hablando, de que pues hay una conspiración en el universo Marvel, que obviamente, uh-huh, son los Illuminati, ¿no? Ajá. Que hay una conspiración grande. Ahí, fíjate. Ajá. O sea, ahí te va. Por eso te digo, es cuestión como de que abras un poquito los ojos y te fijes en detalle. Y por eso lean cómics y no se los tomen a... Estos son muñequitos, ¿no? Pues muchas veces sí, pero hay gente... O sea, es que ve, autores como Bendis, o como Millar, uh-huh, o como Warren Ellis. ¿Sí es Warren Ellis? Uh-huh. Ajá. Es que me confundí con un músico de Nick Cave que también se llama igual Warren. ¿Ah, sí? Ellis. Sí, güey. Por eso dije... Bueno, todos estos escritores son gente muy culta, que sí se dedica a investigar. Entonces, entre esas cosas que descubren o que leen o lo que sea, ¿no?, hacen sus historias, ¿no? En este caso, la invasión Skrull, ¿no?, y el grupo de los Illuminati en Marvel pueden ser, ¿no? Ahí está la cosa. Uh-huh. Pueden ser una manera sutil. Y a lo mejor le parecería al resto, a mucha gente, tonta. Como de soltar la verdad. De Bendis. Ajá. De soltar un poquito de lo que él ha leído. Exacto. Descubierto o visto, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo que son varias pistas, que era lo que comentábamos en otro podcast también, que ha ido dejando, que ha ido dejando, que ha ido dejando. Y que, uh-huh, es justamente, pues en eso se basan las conspiraciones. Son como pequeños hilitos que van saliendo, sí, claro, de muchas cosas, de muchas realidades. Y es lo que, pues obviamente, al final, cuando ya te pones, ya te sientas y empiezas como a leer otras cosas, también es un hecho de no se crean todo lo que leen. Porque también, claro, hay cosas que a lo mejor pues son charlatanería, pero si se dan el tiempo de poder leer muchas cosas y de poder de comparar datos. Exacto. Y poder pues como abrir un poco los ojotes, ¿no? Ajá, probablemente puedan encontrarse cosas muy interesantes, ¿no? Pero sí, bueno, todo esto ya muy pronto. Y ya váyanse, por favor, fijando en todos los cómics, sobre todo en los cómics que escribe Bendis, sí, para ver si van encontrando pistitas, ¿no? Entonces, yo los invito a que relean los cómics. Por ejemplo, relean ahorita sus números de los New Avengers. Ajá. Reléanselos para que y que nos digan, o que nos escriban y nos digan, mira, yo aquí como que encontré algo, ¿no? Yo aquí veo algo. Ajá. Porque en los siguientes números de los New Avengers va a haber un descubrimiento muy importante con respecto a Electra. Ah, claro. Y no, sí, con respecto a la tienda de que van a vender carros, sí, ni nada. En abonos chiquitos, ni nada, no. Que no vayan a ir los lectores. Oigan, pues es que a mí me dijeron que en Electra iba a haber acá un descubrimiento. en los cómics de los Avengers va a haber ahí un descubrimiento importante. Pero bueno, al principio creo que este podcast era del One More Day. Pues eso pensábamos, pero miren, ya nos fuimos por la conspiración. Pero rápidamente, también el One More Day es una gran conspiración. Sí, pero ahí yo creo que eso ya es una conspiración de Joe Quesada o no sé de quién, güey. O sea, yo sigo creyendo que, bueno, yo supongo que a lo mejor muchos de los que nos escuchan, o por lo menos la mitad o algunos, ya habrán leído One More Day. Ajá, ¿no? Para todos los que no sepan qué es el One More Day, es la continuación del Back in Black. ¿Y qué pasa en el...? O sea, y el Back in Black es una serie que tiene que ver, evidentemente, con todo lo que ocurre en Guerra Civil, ¿no? ¿Qué pasa en Guerra Civil con el Hombre Araña? Pues el Hombre Araña, por apoyar el decreto de registro superhumano y por decir, yo ya quiero ser de los queridos, yo ya no quiero esconderme, yo ya quiero tener mi sueldazo, ¿no? Yo ya quiero dejar de sufrir. Pues, ¿qué hace? Se quita la máscara. Y pues ahí se va al demonio su identidad secreta, exacto, evidentemente. Después pasan muchas cosas, entre ellas el dilema ético de Peter Parker, del cual Tony Stark está haciendo cosas que probablemente no vayan con el ideal ético que le enseñó el tío Ben a Peter Parker. Ajá. Y entonces en ese momento él decide, voltearse e irse al lado de la resistencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente Peter Parker es uno de los más afectados en la guerra, porque hasta ahora no solamente ya no es un héroe registrado, sino que ahora todos los villanos saben su identidad secreta. Uh-huh. Entonces ahí es una friega, ¿no? ¿Y qué pasa? El Kingpin en una de esas dijo, pues es Peter Parker, mira, me la he hecho muchas veces, uh-huh, pues es momento ahora de vengarme, ¿no? Sí. Y entonces pues contrata a un francotirador para que mate a Peter Parker, porque pues han de saber todos los lectores, que yo creo que ya han seguido muy bien esta serie, que Peter Parker pues obviamente está huyendo, porque pues obviamente ya no puede vivir en la Torre de los Vengadores, ¿no? Uh-huh. Es imposible. Entonces vive allí en un hotelucho, y es en ese momento cuando el francotirador le dispara a Peter Parker, pero en ese momento con su sentido arácnido se da cuenta, se agacha, salva a Mary Jane, pero ¿a quién creen que le da el balazo? A la viejita que todos odian, ¿no? Sí. A la mismísima tía May. Y entonces en ese momento, con la tía May ahí, regresa Peter Parker con este asunto del traje negro. Ajá. Y es ahí cuando empieza todo el viacrucis de Peter Parker. Ajá. Para tratar de vengarse, ¿no? De todos los que le han hecho la vida miserable. Ajá. ¿No? Ajá. Y esto nos lleva al One More Day. Ajá. Que es la serie en la cual Peter Parker va a hacer todo lo posible, lo humana y lo infrahumanamente posible, ajá, por salvar a la tía May. Esta serie, licenciado, sí, Morales, fue muy polémica. Sí, pues cómo no. En Estados Unidos. Pues sí. Y va a ser muy polémica en México. Ajá. Evidentemente. Y sobre todo, porque después del One More Day viene el Brand New Day. Yo ya leí, pues en su momento, el One More Day. Y bueno, o sea, yo nada más puedo... No quiero echarles a perder nada a los que no lo han leído. No, spoileré. Pero pues después de leer el One More Day, ya no quise leer más Spider-Man. Nada más. Ese es entonces un comentario que el señor Morales, última vez que va a estar en el podcast. es que es una serie... Bueno... Yo nada más les voy a decir. Yo nada más les voy a decir que Joe Quesada dijo en algún momento. Dijo, a ver. Yo hice, o yo propuse, o todo mi equipo propuso el One More Day, porque queremos Spider-Man para las nuevas generaciones. Eso fue lo que dijo. Bueno. Digo, ya juzgarán los lectores, ¿no? Sí, es que ya juzgarán la opinión los lectores, está dividida. Ahí la opinión está bastante dividida, pero... Pero también es cierto que yo creo, que en su momento lo vamos a comentar, pero con el Brand New Day yo creo que tiene que pasar algo en el universo del Hombre Araña, como para volver a dejar el estatus del Hombre Araña, si no como estaba, por lo menos no tan amolado. No tan arañado, exactamente. Pues sí. ¿No? Pues sí. Pero bueno, ya en su momento, ya comentaremos cómo vaya siendo el One More Day, que por cierto, está dibujado por Joe Quesada. Ah, sí, eso está muy chido. Y es la última historia de Straussinski. Ah. En la serie del Hombre Araña. Ok. Entonces, pues ahí les dejamos esta conspiración del licenciado Morales también con el Hombre Araña. Sí. Que poco a poco va a ir dejando como pistas. Ajá. Para que... Y poco a poco va a ir saliendo del podcast. O sea, antes eran 20 minutos, después van a ser 18, ajá, 15, ¿no? Hasta que el stat de Vampire ya conduzca el podcast. Fíjate que esa podría ser una buena teoría de la conspiración. Ajá. ¿No? Que tú eres el stat, ¿no? Sí. que todo el tiempo ha sido el stat. Sí, ¿eh? Esa podría ser una muy buena teoría de la conspiración. Buena teoría. Pero bueno. Ya ha sido Rockstar, ya ha sido... Sí, ¿no? Ya han sido varias cosas. Señor feudal. El señor feudal, ¿no? Y pues, ¿qué más me da, no? Sí. Pero bueno, jóvenes, nos despedimos de este, su podcast paranormal. Ajá. Que este sí fue un podcast medio paranormal. Un poco, sí. Con todas las teorías de la conspiración del licenciado Morales. Bueno, solo fue una. Fue una, pero de ahí... se diseminó. Los productores de televisión cubanos. Esa es otra teoría de la conspiración. Pero bueno, Lilianita, te agradecemos ese encanto para producir el podcast. ¿Qué te parece? ¿Bien? No, oye, qué bueno. Y Licenciado Morales, como siempre. Pues, muchas gracias. Un placer. Y yo me despido con una palabra. Bueno, con un fragmento de un poema, ¿no? Un chivo pegó un reparo. No, bueno, ya nada más los voy a dejar hasta ahí. Pero bueno, nos vemos en el podcast número 93. Es que vamos regresando al tiempo. Vamos al 93. Sí. Muchas gracias, joven. Adiós. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.